que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Se suspende el festival en La Serena. La Municipalidad de La Serena reveló que el festival de verano, que se realizaría a principios de enero en la capital de la región de Coquimbo, se cancela. Las razones radicaron en que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad, además de las críticas que había generado seguir adelante con el certamen. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.